Esta mañana en Radar 90.9. ¿Qué pasó? ¿Si hubo árboles tirados o no? Causó mucho impacto este tema de que la semana pasada se conoció que hubo un cambio en la ruta del Tren Maya. Como parte de esa obra se habían removido 20.000 árboles con todo el raíz y se trasladaron a otros sitios. Entonces, ¿qué es lo que podemos afirmar con la evidencia del impacto ambiental que tuvo o de lo que significó, digamos, la obra en esta zona? Pues sí, fueron talados 1.000 árboles. Luego, 20.000 árboles removidos. Pues es un hecho que hubo un mal cálculo, una mala planeación, que esto de los árboles, de moverlos, no fue planeado como un problema, una estrategia ambiental, digamos, más bien porque les comía el tiempo, y entonces ya tuvieron ya que hacerlo para remendar errores, ¿no? Radar, radar, con Mario Campos. De lunes a viernes, de 6:30 a 9:00 de la mañana. Radar. Localizando ideas. XHUIA. 90.9 MHz, frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1, canal digital con 130 watts. Prolongación Paseo de la Reforma, 880, Lomas de Santa Fe, 01219. Ciudad de México, edificio P, segundo piso, Universidad Iberoamericana. Ibero 90.9. Ibero 90.9. La fórmula se comparte. El secreto no. La fórmula secreta por Ibero 90.9. We'll be right back. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas todas las escuchas resonantes a la Fórmula Secreta, el laboratorio de alquimia sonora de Ibero 90.9. El día de hoy nos recibió Luzmila Carpio, esta voz alucinante del Perú, que es famosa entre otras cosas por emular los cantos de los pájaros, y nos conecta con la arqueotopía de esta semana, que explora las ciencias y los saberes, también buscando abrir nuevos modos de conocimiento, algo que nos fascina aquí en el Laboratorio de Alquimia Sonora de Ibero 90.9. Saludo a José Luis a la distancia, esperando lo podamos escuchar. Él se encuentra ahora en su casa debido al confinamiento obligado tras los tiempos que vivimos. José Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Pues bien, aquí aislado, como tú dices, encerrado en mi recámara, pero pues contento de poder estar, sin embargo, afuera en el aire, ¿no? Pues sí, me parece que de todo. Aunque sea de esta manera, ¿no? Y aquí, pues bueno, también sorteando tu telepresencia de algún modo con lo que tenemos acá el día de hoy. La verdad, una selección bastante emocionante. No sé, sugiere otros modos de acercarnos. Creo que vamos a ir transitando entre distintos ritmos, pero también creo que nos vamos a anclar por ahí en alguien muy especial para este programa, porque además es su cumpleaños el día de hoy. Sí, así es, pues será que mejor no nos adelantamos y esperamos a llegar a ese punto, pero bueno, digo, quienes escuchan la Fórmula Secreta también están por lo general bastante atentas a las redes sociales de la Fórmula Secreta, ya se imaginarán de quién estamos hablando. Y sí, es una presencia habitual en la Fórmula Secreta, también es una personalidad que queda bien con el programa de hoy, como tú dices, por su determinación a la hora de siempre ir más allá en cuestiones no solo creativas, sino también técnicas y tecnológicas, ¿no? Pero bueno, ahora sí ya nos estamos adelantando. Nos estamos adelantando un poquito, pero bueno, también para crear un poco de suspenso ahí en las escuchas esta noche. Claro que sí, pues podemos ir mientras con más música hoy en este programa que, como tú dices, está dedicado a los conocimientos y los saberes, así en plural, ¿no? Como digo, no negando la pertinencia del método científico, ni mucho menos, pero como insistiendo en una creencia, una convicción que tenemos aquí en la Fórmula Secreta, que es que hay más conocimientos además del método hegemónico, ¿no? Y que creo que justo los tiempos que corren nos exigen abrirnos a esos tipos de conocimientos. Justo el otro día me estaba acordando, Pablo, de cuando empezábamos el programa y una persona nos acusó de promover el pensamiento mágico, ¿te acuerdas de eso? Bueno, a la Universidad Iberoamericana, ¿no? La acusaron de promover el pensamiento mágico. Recuerdo bien ese momento, estaba de hecho recordando la hora que te escuchaba hablar, y creo que lo tomamos por un lado sí como una señal de precaución al momento de plantear las ideas que queremos siempre compartir con la música como vehículo aquí en este espacio, pero también como un halago de algún modo, ¿no? Porque a veces estos saberes están relegados por una tradición científica que quizás debería de reconocer estas otras prácticas. Y me parece que ha sucedido, ¿no?, últimamente. Sí, sin duda. Un poquito a la fuerza, pero sí. Sí, definitivamente, sí. ¿Te pues, parece si vamos con ¿sí? algo de música? ¿Qué vamos a escuchar ahora? Pues vamos a empezar, o bueno, seguir en una nota ligera y alegre. Esto que sigue es de Thomas Dolby y se titula She Blinded Me With Science. Ella me cegó con su ciencia. Están en la Fórmula Secreta. Recuerden compartirnos sus impresiones, sus comentarios, sus quejas. Arroba la F Secreta 909, arroba Ibero 909 FM o al número de la estación 529-2599. Ahora sí, vamos a escuchar al señor Thomas Dolby. Ustedes están en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Regreso aquí en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Lo que escuchamos fue Thomas Dolby, She Blinded Me With Science. A veces es una estrategia que aplican los políticos. Me acuerdo de una pieza que realicé hace unos años que criticaba las políticas de la memoria en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Se llamaba Estas Imágenes Son Verdad y retomaba justamente como discursos, por ejemplo, como el de Murillo Karam en la infame conferencia de prensa de los 43, recurrían a la ciencia para sustentar verdades que en este caso eran totalmente insostenibles, y después fue la misma ciencia forense, en este caso a cargo del equipo de antropología forense argentino que lo comprobó. Hay ahí por ahí un registro de la infamia nacional de Peña Nieto diciendo que no, que la crisis en México, quienes dicen, literalmente dice, quienes dicen que México es un país que está en crisis, crisis es lo que deben de tener en sus mentes, porque no es lo que está pasando, y las cifras lo confirman, ¿no? Como esta religión de la ciencia y la tecnocracia, que de alguna manera va en contra también del pensamiento científico, el método científico, claro, y la experimentación que muchas veces sustenta pues los avances de la ciencia. Sí, pues ese ha sido el fundamento de nuestra, pues de esta reflexión que hemos hecho ya pues varias veces con respecto a la ciencia, ¿no? Es el punto en el que se convierte en un dogma, es cuando ya no pierde como su potencial liberador, y pues justamente eso es lo que pasaba, ¿no? Como en este paradigma de creer que existe como la verdad absoluta, ¿no? Como la verdad histórica, como decía Murillo Karam, ¿no? Exacto. Y sí, definitivamente, sí, pues eso ha sido como un algo recurrente en México por parte de nuestros políticos, de conducir este país bajo el paradigma de la tecnocracia, que además pues es muy, muy incompatible con nuestra realidad nacional por muchos motivos, ¿no? Sí, porque además es una desconexión total con quienes intentamos en el día a día pues no solo vivir nuestra vida, sino trabajar honestamente, construir un horizonte común con todas pues nuestras virtudes y nuestros defectos también, por supuesto. Claro que sí. Pues vamos mientras con más música, es una forma de conocimiento que escapa un poquito de esas lógicas, ¿no? Bueno, no sé. Sí, sin duda, y de alguna manera lo que buscamos por medio de la experimentación sonora en este programa es introducir esos registros de realidad mediante la experiencia musical, y también invitar a pensar en la experiencia artística como un modo de generación de conocimiento. Lo que vamos a escuchar ahora se llama La Vida Amorosa de un Pulpo, a cargo de Yo La Tengo. Hablando también de ciencia, pues es un ejercicio musical, o de musicalización más precisamente, de las películas bellísimas de Jean Panlieve, un cineasta francés al que pues quizás le podemos dedicar unas palabras ahora que volvamos de esta pieza. Están ustedes en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Thank you. del disco The Sounds of Science, los sonidos de la ciencia, una suerte de pista sonora que compuso Yo la tengo para acompañar las películas de Jean-Paul Levé en su edición por parte de la editorial Criterion, que se titula Science is Fiction, ¿no? Se me hace muy bonito el título, La ciencia es ficción. Sí, es bellísimo. Es un compendio, en realidad, de lecturas. El mismo Jean-Paul Levé hizo varios escritos sobre lo que era para él el cine documental y lo tituló de esa manera, ¿no? La ciencia es ficción, el documental es ficción y la ficción, supongo, también sería documental, entonces. Claro, por supuesto. Sí, muy, muy fascinante, de verdad, la obra de Jean-Paul Levé, un cineasta experimental en todos los sentidos, ¿no? No solo en la cuestión formal, como otros cineastas experimentales de su generación, no solo en la cuestión técnica, ¿no? También, como por ejemplo en esta película del pulpo con la utilización de la cámara submarina, pero también en la medida en que las películas pues son experimentos científicos en toda medida, ¿no? Como esta del pulpo, pues está es cine zoográfico, ¿no? Está intentando ilustrar o describir la forma en la que se comportan los animales y nos permite acceder como a partes incluso de su vida íntima, ¿no? Que supongo que eso era lo que estaban pensando. La vida amorosa, ¿no? De los pulpos. Y es sorprendente porque justo esto que dices, el cine se puede convertir en un dispositivo científico, pues el mismo Jean-Paul Levé estaba diseñando artefactos cinematográficos para registrar eso que en su época era muy difícil de registrar. Entonces, el inventar cámaras, objetivos, receptáculos para las cámaras y diseñar una serie de estrategias que le permitieran grabar o filmar más precisamente estas manifestaciones submarinas. Sí, fascinante, de verdad. Ahí en el Facebook y en el Twitter ya les compartimos el link para que puedan ver el pulpo. Y pues la invitación es que si les gusta se claven. Ahí me gusta particularmente la de los caballitos de mar. Pues es fascinante. Sí, también es muy hermosa el nacimiento, ¿no? También de los caballos de mar, de las medusas. Y es sorprendente cómo mezcla información con humor también, no solamente con una mirada poética, sino también bastante humorística en el uso de estas voces en off dramatizadas que construyen parábolas sobre la vida de los animales. Claro, por supuesto que sí. Pues vamos a ir a un corte y regresamos en unos minutos. No se vayan, esto es La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. La Fórmula Secreta. El Laboratorio de Alquimia Sonora por Ibero 90.9. Ibero 90.9. Gases Blog, donde los márgenes protagonizan. Todos los viernes a las 22 horas en Ibero 90.9. Raticida, gasolina, ácido sulfúrico, amoníaco, acetona. No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada. Ibero 90.9. Ibero 90.9. Ibero 90.9. Todas las sustancias son venenos. No existe ninguna que no lo sea. La dosis diferencia un veneno de un remedio. La fórmula secreta por Ibero 90.9. Estamos de vuelta aquí en la Fórmula Secreta, celebrando un onomástico muy especial de una de las santas matronas de este espacio de experimentación y creo que de muchos otros más, pionera de la música electrónica y sin duda una de las sensibilidades más geniales del siglo XX y XXI, por lo menos lo que va acá. Estoy hablando de Elian Radigue, que hoy nos acompaña, por lo menos de manera espiritual, aquí en la cabina A de Ibero 90.9 y hasta todos sus tímpanos y bueno, corazones allá afuera. Precisamente cumple 90 años la señora Elian Radigue, que no es poco. Sobre todo cuando uno ha navegado siempre la punta de la lanza, ¿no? Como pues bien decías tú, pues ha sido pionera de la música electrónica. Además está como ahorita muy en la coyuntura por un documental que se acaba de estrenar, que está bastante lindo, se llama Sisters with Transistors, sobre las pioneras de la música electrónica, entre ellas pues Elian Radigue, ¿no? Y esto que escuchamos es un fragmento de su disco titulado Sigma es igual a A es igual a B es igual a A más B. y curiosamente esta es una pieza que está alejada, precede a las piezas más conocidas de Elian Radigue, que son las que están hechas con sintetizador. Esta en particular está hecha con loops de cintas, que era como la base de su exploración musical antes de entrarle de lleno a los sintetizadores. Y pues justamente la seleccionamos porque pues lo siguiente que vamos a escuchar también es de Elian Radigue, pero justamente es como de su producción más conocida, la que está hecha como pues ya con electrónica y que tiene que ver con cuestiones pues devocionales, ¿no? Elian Radigue se clavó mucho en el budismo y mucha de su producción intenta como recrear la experiencia extática. Y pues eso, creemos que estas dos piezas, como puestas lado a lado, como muestran no solo dos formas diferentes de aproximarse a la música y a la experimentación artística, sino también dos formas de abordar el conocimiento, ¿no? La que es, digamos, como que parte de la matemática y la que parte eso, ¿no? De una experiencia de devoción. Recuerden que estamos en Twitter, Facebook e Instagram como La F Secreta 909 y también estamos pendientes en las redes de la estación arroba Ibero 909 FM en Facebook, Twitter e Instagram o por WhatsApp 529-2599. Vamos entonces a escuchar otra pieza de Elian Radigue. Esto es de su álbum Jetsum Mila y es pues un trozo de El Preludio. Están en la Fórmula Secreta, no se vayan. Estamos de regreso en la fórmula secreta aquí por Ibero 90.9. Eso que escuchamos en el fondo casi como un rumor es Elian Radigue con el preludio de esta pieza meditativa, ¿no? Que se antoja así como una meditación que nos acompaña esta noche de lunes. Un personaje fascinante, además, que conecta esta experiencia de creación justamente con otras experiencias de conocimiento, ¿no? Me parece que es un caso representativo también de cómo la experimentación a veces está asociada a procesos de exploración mística o si no espiritual. Como bien decías también, José Luis, devocional, invitando a pensar en la música como una propia, como una práctica espiritual, si se le puede llamar de esa manera, o un vehículo a veces para la práctica espiritual, ¿no? No, sí, sin duda. Ahorita que dijiste de cómo su producción musical corría paralela con otras formas de creación de conocimiento, pensé también, no sé por qué por un momento pensé que ibas a mencionar como la experiencia, no sé por qué estaba pensando en eso, como de ser madre, ¿no? Como que recuerdo haber leído en algún punto que la razón por la cual se alejó como de esto, de esta práctica como de experimentar con loops de cintas y así, y entró como más en la cuestión de los sintetizadores, fue una cuestión pragmática también, ¿no? Como que necesitaba de alguna forma pues darle sustento a sus hijos y poderlos mandar a la escuela y demás. Y pues supongo que esa experiencia de ser madre tampoco ha de haber pasado sin un impacto significativo en su producción musical, ¿no? Sí, seguramente. Bueno, creo que la experiencia de ser madre, uno no puede realmente hablar de ella, pero he estado cerca, por lo menos a partir de Isabel, quien es compañera de vida y madre de Teo, nuestro hijo, y sí me parece un proceso milagroso, un proceso que transforma hasta las fibras más internas de la experiencia de vida de una mujer, ¿no? Este proceso de gestación y después de crianza, pasando por supuesto por la lactancia, que es un otro de los pequeños milagros dentro del gran milagro de la vida, habla de esto que refieres, ¿no? En la vida de Elian Radigue. Sí, claro. Pues sí, un misterio. Bueno, quiero decir, para mí, para ti, para mí y para muchas otras personas, que pues sí guarda un poder hechizante muy grande. Y pues sí, supongo que de alguna forma permeó en la producción de Elian Radigue. Y bueno, supongo que empiezas como de esta naturaleza, como meditativa, como tú dices, que son idóneas para acompañar como ciertos estados, ¿no? La meditación, por ejemplo. La meditación, la plegaria, no sé, como experiencias así como aledañas a lo espiritual, como tú decías, ¿no? Sí, sin duda. ¿Por qué no vamos con más música y vamos a cerrar con un remix de Arca a una pieza de otra de las hermanas con transistores, también matrona santa de este espacio de experimentación, Lori Anderson, y la pieza Big Science? Nuevamente un remix de Arca de este año, y regresamos en unos momentos para despedir el programa aquí en Ibero 90.9. Oh. Vamos llegando así al final de una edición más de La Fórmula Secreta. Estaremos próximamente compartiendo más material sobre lo que hemos escuchado el día de hoy y también anticipando los programas que siguen. Recuerden estar atentos a nuestras redes sociales y pues bueno, también a las de la estación en Ibero 99 en Facebook, Ibero 99 FM en Twitter y bueno, Ibero 99 en Instagram también. Yo soy Pablo Martínez Zárate. Yo soy José Luis Rangel. Y les dejamos unos minutos más de Laurie Anderson, revisitada por Arca, aquí en La Fórmula Secreta. Chao. Adiós. Todo.